a bailar con el cuero este boche. Los niños estaban bailando, el mundo se estremeció. Toda la gente gritaba al ver lo que sucedió. A bailar con alegre cuero este boche. A bailar con alegre cuero este boche. La vieja cucu sudando, el barrio ya está gozón. Como el ron se va a acabar, el chamo lo va a esconder, mamá. A bailar con alegre cuero este boche. A bailar con alegre cuero este boche. El cencerro repicando, la tumba dice que sí. Yo de todas me enamoro y todas dicen que no cuela. A bailar con alegre cuero este boche. A bailar con alegre cuero este boche. Los fueros, los fueros, para bailar, los fueros, mira nenita linda, los fueros.